chingue a su madre medio mundo. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro número más de La Furia Radio, número 6 de esta nuestra segunda temporada, hoy 20 de agosto del 2017, desde algún punto de la ciudad monstruo. Estamos aquí con nuestro buen amigo Grillo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo aquí Pirra, y pues pues ya empezamos a grabar este número. Empezamos con una rola de esta banda Narcoestado, una banda de aquí del DF, de la escena local, de este auge de bandas que últimamente han estado surgiendo. Y pues bueno, la canción se llamó Mañana, ¿no? Mañana. David, Eumir y Roger, y David es de Monterrey. Él tocaba en, me parece que en Las Ratas del Vaticano, en Tercer Mundo, que es una banda que me gusta mucho. Narcoestado está padre, ¿no? También. Sí. Digo, ha tocado en otras bandas, pero esas son las que me gustan. Eso. Sí, y precisamente sacaron un EP split con esta banda Ausencia. Y este split lo tuve la oportunidad de adquirirlo ayer. Todavía no lo escucho, pero seguro va a estar ahí buenísimo, ¿no? Y a raíz del split, pues hicieron una gira ahora estas primeras dos semanas de agosto. Estuvieron dando el rol ausencia en el costado por el gabacho. Y según lo que sé, les fue muy bien. Parece que la pasaron muy chido. Ah, qué bien, qué bien. Sí, este EP lo pueden conseguir, bueno, en varios sitios, en varios lados. Pero pues bueno, ahí con tienen varias copias ahí en la tienda Vida Subterránea, en el centro de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bolívar. Bolívar, ahí para que se den un rol y lo adquieran. Y bueno, estamos aquí grabando, tenemos muchos temas pendientes que desde cuando queríamos hacer el radio y no hemos podido. Y pues bueno, uno de esos es el festival Punkitud. Punkitud International Fest, que se llevó a cabo en mayo, ¿no? Sí, en mayo. Finales de mayo. Y bueno, no habíamos tenido tiempo de reseñar un poco de lo que se vivió aquí, ¿no? Hace rato le comentaba a Birra que bueno, es muy importante el nombre, porque a mí el término punkitud o punkitud es esta fusión entre actitud y punk. Y lo que he venido conociendo en el punk de la Ciudad de México es que la actitud tiene mucho peso en la escena punk de la ciudad, ¿no? O sea, es algo que está muy presente y es muy importante, supongo. Y además, la idea de que sea internacional es poner esta invitación a que esa actitud punk está presente independientemente de las fronteras. Es cosmopolita. Es donde, o sea... Y también, como platicábamos hace rato, bueno, se festejan los 40 años del punk, pero pues nadie tiene certeza de que el punk lleve 40 años en la historia de la humanidad. El punk, sí. Seguramente se ha manifestado en muchas épocas de la historia humana, pero en este caso, pues son 40 años desde el 77, que es este año mítico donde... Tú decías, ¿no?, que los medios mataron al punk. Sí, algo así. Bueno, que en el 77 hubo la gran explosión punk con los Sex Pistols y demás. Esos medios de comunicación que masificaron al punk son los mismos que después lo matan, creo yo, ¿no? Pero bueno, a raíz de ese entonces se da a conocer el punk y empiezan a surgir varias ramas, varias tendencias, por así decirlo, de punk. Que hasta hoy... diversifica, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Más bien eso. Se diversifica ramas, por así decirlo, ramas del punk que hasta hoy existen, ¿no? Que surgieron desde esos entonces y se sigue hasta cierto punto reinventando, ¿no? Siempre. Pues sí, siempre y cuando la comunicación a nivel internacional exista. Raúl, un amigo, me decía que en Japón tienen mejor catalogado todo el punk mexicano de los 80s que aquí mismo, ¿no? Órale. Entonces, güeyes tienen una afición bien grande por todo lo mexicano y lo tienen mejor, más ordenado, ¿no? Históricamente, así. Sí, y bueno, también como para tomar también un año de referencia para simplemente festejar el buen punk que nos enseñó a vivir. Sí, pues sí. Sí, hemos hecho actividades desde los 20 años, desde los 25, 35 y ahora los 40. Así es. Y bueno, también nos entendemos el punk como un cúmulo de ideas, expresiones artísticas, revolucionarias y políticas. Contraculturales que existen desde muchos años atrás. Entonces, este cúmulo se ha de haber juntado en varias personas en diversos momentos de la historia, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿tú cómo viste el festival? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te gustó? No sé. Yo... A pesar de que había la opción de trabajar para pues, ayudar al festival, yo preferí cotorrear, ¿no? La neta. Estuve pues, de arriba a abajo, a ver a qué me interesaba y en dónde me acoplaba, a ver qué banda buena veía. Pues, como grillo, ¿no? Así saltando por todos lados. Me tocó de todo, me tocaron momentos muy gratos, y también momentos pues, más complicados. Pero bueno, creo que mi aproximación al punk siempre ha sido así de diversa, ¿no? Entonces, pero en general estuvo muy bien. Me gustó ver a muchas bandas, disfruté mucho La verdad yo nunca he sido fan de Meli ni los conocía, pero verlos tocar me gustó. Sí, claramente, igual. Ajá. También, la verdad, nunca he sido muy fan de Lucha Autónoma, pero esta vez tocaron increíble, la gente estaba... Todos estaban muy contentos bailando, güey. Pulmón Verde, una banda que siento yo que se perdió, que mucha gente se la perdió. Habíamos nada más unos... que serán 30 güeyes ahí. Bueno, güeyas y güeyes. Sí. Había unas 30 personas ahí, pues, bailando y cotorreando, y fue un momento que a pesar de que hubo poca participación por porque todo el mundo estaba cotorreando, pues, estuvo muy macizo y muy potente, ¿no? Sí. No sé qué bandas te gustaron a ti. Ah, Miserable también estuvo bien, sí. Chido. Pues yo, bueno, ahí en el fanzine Levantados me hicieron ahí algunas preguntillas para una aportación que hice para este número que va a salir sobre el festival, precisamente, que por cierto Levantados va a tener una tocada pronto, más al rato hacemos el anuncio. Y bueno, básicamente el festival lo organizan, o sea, la cabeza organizadora, por así decirlo, fue el colectivo de I Way or Die y Vagabundo de Medianoche. Otros colectivos, como La Furia de las Calles, apoyaron en ciertas cosas, como difusión, como ayudar en la puerta, cómo estar en los stands y todo. Fue algo muy grande. Yo no paré, estuve de arriba abajo trabajando todo el tiempo, pero lo disfruté. Lo disfruté. Yo la verdad aquí te comentaba que no, yo estaba muy escéptico de que saliera todo bien. Me recuerdo la tocada de GBH del año pasado en Querétaro, que empieza la tocada como a las 2 o 3 de la tarde y termina como a las 2 de la mañana, con toda la gente encerrada en una bodega, olor a mona impresionante, violencia por todo, ya la gente muy desesperada, muy cansada, el sonido ya se oía culerísimo, cualquier roce eran botellazos, y realmente ese, sí. No lo disfruté, esa tocada. Yo sí disfruté ese de UBH, pero sí estuvo muy violenta, sí, ¿no? Por lo que hubo tres portazos, yo vi chingo de gente agarrarse a putazos, lluvia de caguamas, etcétera. Sí, ¿no? Y ahora que lo mencionas, algo del festival, si es que era una especie de hacienda, me parece. Sí. Entonces eran unas bardas muy altas. Entonces yo sí llegué a un momento en el tercer día que estuve ahí, donde ya me sentía encerrado, ¿no? Es como una pequeña cárcel. Sí. A pesar de que estaba muy agradable todo, porque pues era un chingo, en un campo verde, ya luego dije, no mames, llevo 3 días... encerrado aquí, güey, ¿no? Ya no quiero salir. Yo creo que funcionó, o sea, hubo un muy buen ambiente. No hubo portazo. No hubo portazo, ¿no? Y hubo muy buen ambiente. Una amiga me decía, Naida, ahí le mandamos saludos, que se lo atribuía a que había un montón de campo y el espacio abierto, o sea, no estaba techado. Dije, ah, pues capaz que sí, no lo había visto de ese modo. También, si te cansabas, podías irte a tirar al pasto, podías irte a tu casa de campaña, podías irte a alguna de las actividades que había, porque había otras actividades. Al domingo hasta abrieron la alberca, te podías ir a la alberca, entonces había mucho que hacer, ¿no? Yo no lo había visto desde ese punto, pero creo que eso ayudó bastante, ¿no? Sí, seguramente. Y bueno, la otra cosa que sí tenía un carácter hippie, No sé si puedo decir eso, pero... Claro. De hecho, yo no estoy en contra de los hippies, ni lo veo mal. Pero mencionaba el Consejo de Visiones. Hubo pandilla del Consejo de Visiones que participó también en la organización de algunas actividades. Claro. Como la que me tocó a mí fue el temazcal, que yo nunca había estado en un temazcal en toda mi vida y estuvo muy bueno. Fue una experiencia nueva que me gustó. Al principio te entra una especie de desesperación porque estás en un lugar cerrado, chiquito, muy caliente, y a veces sientes que no puedes respirar. Pues una vez que pasas ese malestar y te concentras en la sensación de lo rico que es estar sudando y sentir el calor tanto del temazcal como de las piedras y de todo, pues no sé, te hace sentir muy bien, ¿no? Es una sensación muy rica. Y al final es como nacer de nuevo un poquito, ¿no? Terminas muy, muy relajado. Yo me fui a bañar, estaba todo lleno de pasto y lodo y así. Y me fui a un cuarto de hotel, me eché un regaderazo, conocí una pandilla y ya luego salí al festival. Pues sí, había banda prendida y todos bailando. Yo nada más lo único que quería es echarme al pasto y ver el cielo, ¿no? Así. Me pasaron un toque y ahí me viajé, ¿no? Volaste. Hasta un güey que estaba en el slam se me quedó viendo y empezó a correr hacia mí. Yo estaba sentado y agarré que me avienta, güey, ¿no? Así. ¿Ah, sí? Y yo dije, ¿qué pedo, güey? Y yo no hice nada, ni me moví, nada más ese güey se siguió y dije, ah, cámara, güey, ¿no? No sé, fue un momento bonito para un festival pues, de punk, ¿no? Entonces. Siento yo que también ese equilibrio ayudó a que no se saliera de control. No pasó nada malo, creo. Sí, no. De hecho, también me preguntaron eso de que, oye, como que no concuerda mucho, ¿no? Temazcal, yo digo, yo creo que ellos sí concuerda. Yo dije, no sé si todos lo van a entender, no sé si todos van a respetar, de hecho, la actividad, la ceremonia. Nosotros, pues, venimos haciendo temazcales desde hace muchos años. Hemos tomado talleres y jornadas y otras cosas con las ecualdeas y con la gente del Consejo de Visiones, etcétera. Entonces el temazcal, pues nos acostumbramos un poco. De hecho lo vemos incluso como un complemento, más allá que una necesidad, un complemento para tus ciclos, ¿no? Yo creo que es una actividad sí agotadora, pero que te purifica espiritualmente, ¿no? Sales con una paz inmensa. Sí. Y como con esa sensación de volver a nacer, como esa sensación de tener otra oportunidad, como esa sensación de que ahora que salgas del temazcal con el sudor y todo el cansancio y el esfuerzo que hiciste aquí, ahí se queda lo malo. Ya no importa lo que fuiste atrás, ya no volteas a ver atrás, ya importa quién eres a partir de que sales de acá, bueno. Importa el momento. Pues bueno, estaba lo del temazcal, estaban otras cosas como talleres, obviamente hubo talleres, hubo exposiciones, hubo presentaciones, eso ayudó también un poco. Yo creía que como los talleres eran tempranos, dije a lo mejor pues todos nada más les interesa las tocadas, claro. Pero no. Llegó mucha gente temprano, participó en los talleres, había un área de stands para las distros y comida, ahí hubo también mucho flujo de gente, mucho intercambio. Eso estuvo padre, no faltó comida. Exactamente. O sea, todo el mundo comió y había la posibilidad de comer vegetariano y vegano, supongo, y también, vegano, ¿no? Sí, entonces sí, había sí. Comida para todos y sí, nadie se quedó con hambre, pues se repartió bien. La verdad no sé cuánta gente había, ¿tú te tienes una idea de cuánta gente había? ¿En todo el festival? Ajá. Puta, no sé. Sí dieron una cifra por ahí, ¿no? Creo sí. Que el loco ha de saber, bro. Seguramente, pero bueno. Yo he escuchado varias historias, varios puntos de vista de cómo lo vivió cada quien. Obviamente hubo de todo, es pues una tocada punk. Uh-huh. Va a haber conatos de bronca, pero no a mayor... Sí, o sea, no salió ni un picado. Sí, no. sacones de onda que hay y hubo historias chistosas, hubo historias... De hecho, nos tocó ser partícipes de 2-3 historias, pero esas no se pueden contar. No, pues. Estaban graciosas, pero no. Y claro, las bandas. Pues, ¿qué bandas me gustaron? Pues, hay varias, ¿no? O sea, desde el primer día... Charged SS, yo ya los había visto en otras tocadas, sí, pero están padres, ¿no? Había llegado tarde en ciertas tocadas, no había tenido la oportunidad de escucharlos con atención, y ese día, pues yo estaba ahí por el área de las distros, estaba yo en la mesa de la Furia y empecé a escuchar, dije, ah cabrón, ¿esos quiénes son? Los vi, me gustaron mucho, tocaron muy muy muy muy chido, pues otra de las bandas que siempre me ha gustado, desde hace muchos años, es Dogma Mundista, sí. Pero hubo oportunidad de disfrutarlos al 100%. Tocaron dos veces, ¿no? Tocaron dos veces, claro. No, eso fue, estuvo de maravilla. También Fallas del Sistema, tenía muchos años que no escuchaba Fallas del Sistema, sí. Y prendió, o sea, fue un... Sí, yo nunca los había visto en vivo y los conocía cuando estaba... adolescente. Uh-huh. No me gustaba porque era mucho ruido para mí, pero sí. pero estuvo padre también saber que pues ahí están, ¿no? Y siguen. Claro, no, pero yo sí lo disfruté bastante. Miserable también. Miserable estuvo bien chido. Bien chido ahí. Ahí también un saludo a la pandilla Skate. ahí este, al Cristian Huerta y al... Ah, va. Y a este, ¿cómo se llama? A la Lubia, que también ahí andaban cotorreando, andaba, ¿no? Macizo. Sí, ahí andaba banda de distintas ondas, había skaters, tatuadores, peleadores, entonces... Este, también Terror Algum ahí, el desde Brasil, el buen Adriano rifándose, de HK también se rifó. Este, Assistance File es una banda que también a mí me gusta desde hace mucho tiempo y ahora hubo oportunidad también de disfrutarlos. Meli prendió un montón también. Sí, Meli estuvo, sí, estuvo muy cabrón. Ah, Coacción es otra banda que me late un buen. Hay un saludo ahí a de Tijuana y GBH fue una locura. Me fui a dormir con GBH. Sí. GBH fue la cereza del pastel, creo. Decíamos, ¿no? Que a lo mejor no es una banda que está pues muy metida en las escenas DIY actualmente, pero no se niega a participar, bueno, siempre cuando les paguen, ¿verdad? Pero yo la veo una banda pues nunca se ha abanderado de ese modo, ¿no? Como una banda muy DIY, pues es una banda punk vieja y son músicos, como decías. Sí, pero... Allá tú si los consumes o no, ¿no? A mí personalmente me gustan y los disfruté mucho. No, pero pues además también ellos se les hizo la invitación y accedieron a venir, entonces... Y todo el mundo supongo que se la pasó bien, entiendo que BH, ¿no? Sí. Bueno, que no es una gran argumentación la mía, lo digo. Lo que digo es como dice Pirra, bueno, si te gusta lo consumes y si no, pues no, ¿no? Eso ya queda en ti, ¿no? Sí, claro. Y... Yo me fui a dormir. Quien sí no me gustó para nada desde que los vi en el cartel, y sí, lo voy a hacer público y lo voy a decir cada que me lo pregunten. Desde que vi el cartel dije, no conocí esa banda, Brigada del Vicio. Después la escuché y dije, ay, esa banda que hace en un festival de estos. Bueno, por X o por Y razones tenían que estar. Dije, bueno, pues allá ustedes, pues yo no estoy trayendo las bandas, ¿no? Uh-huh. Y en efecto hay muchos, hay amigos que nos comentan que desde que llegó la banda, que estaba en el área de los cuartos de los hoteles así, andaban criticando ahí a varios punks, como que traían una vibra mala onda, ¿no? Sí, burlándose ahí de los Crust, ¿qué les pasa? Pero es una banda skin tipo, bueno, no sé si tipo como de esas bandas, pero es una banda hoy, más que nada hoy. Cuando terminó GBH yo me fui a dormir. Entonces yo no había Brigada del Vicio tocar. O sea, todo te llegó por... Yo tampoco los vi tocar. Yo entonces me fui a dormir, según iba a ser una siesta, pero me llevé ahí muchas horas. Y me comentan que no, que pedían mucho reconocimiento y protagonismo, que cómo es posible que vienen desde muy lejos para que no los tomen, no los pelen, que la organización estuvo mal, varias cosas, que cómo es posible que estén viendo a GBH. No se la pasaron bien entonces ellos. Y... Creo que hasta medio insultaron al último y se bajaron. No sé, pero... fue lo de las bandas quien no me gustó. Órale. No, pues no los topé. No me gustó esa actitud. Pues bueno... Bueno, que era, sí era actitud, ¿no? Pero era sí. No y vamos a escuchar unas rolas que tenemos ahí seleccionadas. De dos bandas que estuvieron en el Punkitud. Ahí les va una de Pulmón Verde. Ajá. Un saludo para esos güeyes de Ecuador. Y tú, ¿cuál? No, Charged SS, ¿no? Charged SS. Esos. War is War es la canción. Ah. Y por ahí anda rolando su cinta también. Y pues bueno, los dejamos con esas rolas. Oh, Eso fue Pulmón Verde y Sharp SS. Este, y bueno, pues ahora vamos a pasar a otros temas. Sí, por ejemplo, a la siguiente semana de terminar el festival, viene una visita muy grata para nosotros, ¿no? Viene, hubo la oportunidad ahí por medio de otro amigo y otras personas que ayudaron para traer a Penny Rimbaud. Es el ex baterista de Crass, esta banda que pues nos influenció a muchos. Si recuerdan, pues editamos el libro Nos Deben Una Vida, que es una recopilación de textos de Penny Rimbaud. Tiempo después de la banda, pues bueno, él sigue ahí con actividades e ideas políticas, pero ya es más, está en una onda más artística. Sí grabó algo, pero de jazz y de otros estilos. Sí, se dedica más a la poesía y al jazz y... De hecho, se reivindica dentro de la avant-garde. La avant-garde. Ándale. Y, podemos organizar una charla ahí en la Furia de las Calles. Y pues dijimos, pues, obviamente, claro que sí. Si cuando presentamos el libro, o sea, sin él, cuando lo presentamos nosotros, fue todo un éxito, ahora con Penny va a ser muchísimo más, ¿no? Claro. Lo que me llamaba la atención es que, pues bueno, lo ponen como en una actividad conmemorando los 40 años de Punk también. Y digo, bueno, yo no sé si Penny tenga muchas ganas de venir a conmemorar los 40 años de Punk. De hecho, él solo dice que es una etapa y hay otras cosas muy, muy interesantes y muchísimo más profundas que también el que él está. Estas presentaciones fueron junto con Patricia Pietrafesa, que es una persona muy, muy importante que ya sea con chava de Chidevitz, Argentina. Ah, sí, pues ella creo que en la movida feminista en sus tiempos estaba y de hecho es una de las mujeres punks con mucha trayectoria ahí en Argentina. Estuvo en bandas como Chidevitz, ahora está en el proyecto este de Cumbia Queers, un proyecto que me gusta mucho. Ella es la bajista, pero sigue también con sus publicaciones y está publicando libros y fanzines con su editora, y trajo muchos libros muy interesantes, como varios de la editora Tren en Movimiento, que es una editora de allá de Argentina, que precisamente está editando libros de punks de antes, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, con Patricia sacaron una recopilación de todos sus fanzines, un fanzine que se llama Resistencia de Argentina, que es un fanzine, digamos, mítico de ahí. También le publicaron ahí a Maxi dos libros, que es de Buenos Aires Desorden, el fanzine de Buenos Aires Desorden. A Decadencia también le editaron ahí un libro. Entonces hay testimonios de mucha gente que tiene muchos años en la escena, que tiene mucho que decir, mucho que contar. Y pues bueno, también ella, bueno, ya reseñé también mucho de ella, venía junto con Penny a dar estas charlas. Pues yo nada más pude asistir a, quise asistir a una, que fue la que estuvo más cerca de mis rumbos, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y Penny se bajó del escenario. Entonces me pareció a mí muy, no sé cómo decirlo, emblemático, pues el hecho de ir a una facultad de ciencias políticas y lo invitaron a hablar sobre política, y el güey prefirió bajarse del escenario, ¿no? Y dejar que la charla se concentrara en las mujeres en el punk en México, y en el punk en Argentina y en otros lados del mundo, ¿no? Y fue una charla muy bonita. Se trató de algo que no muchos estamos enterados, es que es la historia de las mujeres en el punk aquí. Y también hubo en el festival de los 40 años del punk, hubo una charla muy interesante sobre mamás punks. Pues bueno, de Penny pues no supe mucho, sí intercambié un par de palabras, pero realmente lo que me dejó es saber que es una persona congruente con quien es, y no anda buscando alimentar su ego con nada de ninguna de estas situaciones. Lo invitaron a México y creo que lo invitaron a pasársela bien, y así fue, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta esa fue mi experiencia con Penny. No tengo tanto que decir, pues qué chido que estuvo por acá. Sí, para nosotros fue importante esta visita, importante conocerlo, importante saber que en qué está ahora, porque precisamente muchas de las ideas del colectivo Crash, pero principalmente de él, pues son las que nos influenciaron a nosotros, de los colectivos en los que venimos, de los colectivos en los que venimos, ¿no? Entonces, fue muy grato escucharlo. Hubo varias presentaciones. Cada uno fue distinta. Sí, cada una fue distinta. Tengo unos amigos que fueron a la del Chopo. Uh-huh. También creo que esa fue la primera, ¿no? Ajá, la primera. Ah, bueno, se me olvidó mencionar algo que también me cayó muy bien. Es que, seguro entendí, porque tiene un inglés difícil para mí. Creo que nos dijo, preferiría estar haciendo pan que en un escenario montado hablando sobre política, ¿no? O sea, como también siendo muy sincero, ¿no? No vino aquí a hacerles la gran estrella de rock, sino vino a varias presentaciones. Hubo una que en lo personal no me gustó, no me agradó mucho, que fue una rueda de prensa. Yo opino que la prensa Pues no era necesario que estuviera ahí cubriendo algo de Penny Rainbow. O no sé si por la parte en la cual lo invitaron, tenían que hacer algo así, ¿no? Puede ser también. Pero bueno, como sea, las preguntas eran... Bueno, hubo algunas importantes, pero muchas muy tontas. Incluso después vi ahí publicado reseñas un tanto con cosas que no digo, que no pasaron. Vi ahí un reportero decir: no manches, aquí está el rey del punk. O sea, si te llegas a escuchar Penny Rainbow que lo nombras rey del punk, yo creo que se baja y se va. Fue algo... Bueno, porque es un viejo gruñón también, porque también podría darle mucha risa, ¿no? Que le llamen el rey del punk. Sí, claro, pero precisamente es todo eso en contra, ¿no? O sea, claro. No es un rockstar, obviamente, ni un punkstar, entre comillas, que ni debería existir esa palabra. Pero bueno, tuvimos otra actividad ahí en la Furia de las Calles, bueno, en Casa de Ondas. Estuvo muy buena también la participación ahí. A él también le gustó esa charla. Como les digo, todas distintas, pero siempre tocando temas de políticas y situaciones en las que actualmente está, que es una búsqueda, un trabajo más interno que ahora trae, un aspecto muy espiritual en el cual anda ahora. Y a mí me agradó que lo compartiera, a mí me agradó escucharlo. Yo oí muchas críticas de que no mames, ya es un hippie, que no sé qué. Es que cuando esperas mucho de alguien, es cuando te decepcionas. Y cuando esperas mucho de alguien, estás siendo su fan. Claro. De él no seas su fan. Comparte, aprende lo que puedas. Sí. Lo que no, deséchalo. Yo creo que de todas las personas debería ser eso, ¿no? Sí, porque además siento que si es una persona que en cuanto interactúas, o sea, la primera vez con él, o sea, él abre el puente de comunicación. Entonces, si te acercas y convives, no vas a tener un rechazo inmediato, ¿no? O sea, no viene en ese ánimo. Ese día, a la charla que tú fuiste, nosotros llegamos un poco tarde, de hecho, ya el último, porque ese día también lo llevamos allá a la ecoaldea, Huehuecoyotl, y le tocó convivir ahí, conocer el proyecto, pues que le encantó. Precisamente el Dial House, que es donde vive, tiene un, digamos, funciona bajo el sistema de la permacultura, ¿no? Pues sí. Y pues así, quizás se publica ahí algunas cosas de la visita de Penny en un futuro. Esperamos que sí, y pues ahí les estaremos diciendo. Y bueno, pasando a otro tema, ayer tocó Mystic Inane en en el Mundano. En el Mundano. Yo no fui. Yo sí fui. Me acuerdo muy poco, de hecho. Yo sí fui, estuvo bueno, estuvo buenísimo esa tocada. Me gustó, vimos a muchos amigos por ahí. Yo quería ir, pero me enfermé. Bueno, sí, excusas hay muchas, ¿no? Vale, verga. Y pues, les dejamos una canción, Pervert in Society, para pues que si no lo conocían, lo conozcan, y si ya lo conocían, pues disfruten. Bueno, algo de Mystic Inane es, dos integrantes de ahí tocan una banda que se llama Patsy, y Patsy me gustó mucho a raíz de una tocada que creo que ya hablé de ella en algún otro programa de radio, ¿sí? Que fue en la Casa Club Ramones. Uh-huh. Una banda de punk rock, muy sincera, muy transparente, muy chida y a mí me hace bailar. O sea, Mystic Inane, pues no los vi ni una vez de los que tocaron aquí, pero bueno, me da gusto que esa misma pandilla venga a visitar estas tierras con algo, ¿no? Claro. Entonces también ahí les va de mi parte una rola de Patsy que me gusta mucho, ¿no? Va, sí, la que sigue, de Patsy Vientos. Pues vámonos con estas dos rolas. Buenas noches, raza. Nosotros somos Putrid Scum. Y después de 13 años, esto sigue siendo puro pinche ruido. Back, back.